pa' La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores. Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores. Y con ella las canciones de mi tierra colombiana. Y con ella las canciones pa' La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Que yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Siempre un lucero cuando va cantando el vaquero. A la espalda tira el sombrero cuando va cantando el vaquero. El petate y la mochila compañera del vaquero que domina la montaña. El petate y la mochila compañera del vaquero que domina la montaña. Lleva el recuerdo de una primavera que se quedó dormida en su cabaña. Lleva el recuerdo de una primavera que se quedó dormida en su cabaña. Lo acompaña siempre un lucero cuando va cantando el vaquero. A la espalda tira el sombrero cuando va cantando el vaquero. Él le llama primavera su morena, porque es linda como el sol de la mañana. Él le llama primavera su morena, porque es linda como el sol de la mañana. Con ella sueña dormido en la arena, porque es la adoración de la sabana. Con ella sueña dormido en la arena, porque es la adoración de la sabana. Lo acompaña siempre un lucero cuando va cantando el vaquero. A la espalda tira el sombrero cuando va cantando el vaquero.

está prisionera con sus alas rotas sin poder volar. Culpa de tamarindo, culpa de tamarindo, culpa de tamarindo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Bohemia. Que es la atracción popular en La Habana.

Pitita linda de mi amor, que ni yo quisiera tener tu rica boca de mujer para decir ay qué rico amor. Pitita linda de mi amor, que ni yo quisiera tener tu rica boca de mujer para decir cumbere cumbé. ¡Oja! Dulce mirar, pitita amor, me enloquece. Tu dulce mirar, pitita amor, me embeleza. Yo quiero bailar contigo al vaivén, el sabroso son del merecumbe. Yo quiero bailar contigo al vaivén, el sabroso son del merecumbe. Pitita linda de mi amor, que yo quisiera tener para decir ay qué rico amor. Pitita linda de mi amor, de ti yo quisiera tener tu rica boca de mujer para decir ay qué rico amor, ay qué rico amor, comeré cumbé.